Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Hoy Radio Talavera, la Reina y Comarca, en este resumen deportivo, programa del día jueves 28 de febrero del 2019. A contar de este instante y hasta pasadita a las 2:30 de la tarde, las noticias del deporte local, más los resúmenes de la actividad deportiva nacional e internacional en Deportes. Hoy Radio Talavera, la Reina y Comarca, que te acompaña en este horario de lunes a viernes, de 2 hasta pasadita a las 2:30 de la tarde. Y como ya sabéis, los fines de semana, las retransmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Segunda División, o con el Soli Fútbol Sala Talavera. Entre paréntesis, este fin de semana hay Copa, no juega el Soli Fútbol Sala Talavera, así es que nuestra próxima retransmisión será ya para el día sábado 9 de febrero, cuando los de Talavera de la Reina, el Soli Fútbol Sala Talavera, reciban en el Polideportivo 1 de mayo al Bisontes Castellón. Comenzamos nuestro programa de día jueves con el Juvenil Nacional de Fútbol Grupo 15, con el Club de Fútbol Talavera, que se prepara para la próxima jornada, la número 24. Vamos a conversar con uno de sus jugadores, Alex Cerrillo. Alex Cerri, que está a la sintonía de Deportes a través del 95.0 FM. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, muy bien. ¿Qué tal, todo bien? Bien, muy bien, sí. Me imagino que ya entrenando el fin de semana con tus compañeros, con el míster, con Dani Pino, para enfrentar ese partido que os convoca este fin de semana aquí en casa ante el Deportivo Manchego. Sí, preparando el partido ya, es un partido complicado en el que solo nos vale ganar y ya le tenemos preparado. ¿Y cómo se le puede ganar a este Deportivo Manchego, que es un equipo de vuestra liga, independiente que vosotros ahora mismo estáis por sobre ellos con 13 puntos, pero es el quinto clasificado? ¿Cómo se puede ganar ese partido, Alex? Bueno, pues es un equipo que se encierra muy bien atrás, con las líneas muy juntas, después tiene un contraataque muy bueno, son rápidos arriba. Y bueno, yo creo que creando el juego que creamos nosotros por las bandas y tal, podemos ganar. Ganar con la carta que tiene ahora mismo y que es vuestra presentación en el Club de Fútbol Talavera de este juvenil, que es un equipo que juega muy bien al fútbol. Sí, sí, sí. Nosotros en todos los partidos intentamos jugar, como sabemos, y la verdad que así nos está yendo bien. Alex, ¿cómo has visto tú hasta ahora la participación vuestra en esta competición? Terceros clasificados, grupo competitivo, el Juvenil Nacional, grupo 15. Estáis ahí dando la pelea con el Albacete B, con el Manzanares, que son los líderes. ¿Cómo lo resumirías tú hasta ahora? Bueno, pues es una liga muy complicada en la que los partidos de fuera de casa cada vez son más complicados porque todos los equipos se juegan algo. Y lo que queda de liga solo nos queda apretar. Las 11 finales que nos quedan, si la ganamos, somos equipo de división de honor y solo tenemos que pensar eso y seguir igual. ¿Estáis conscientes, Alex, que hay muchas expectativas puestas en este equipo, por sobre todas las cosas, porque como tú bien dices, el campeón de esta categoría y de este grupo asciende a la división de honor, que tanta falta le hace al fútbol juvenil de Talavera? Sí, es algo súper bonito, que hacía mucho no se veía en Talavera y ojalá poder conseguirlo nosotros. Alex, ¿cómo te defines como jugador? ¿Cómo se define Alex Cerrillo como jugador en el campo de juego? Bueno, pues yo soy un jugador trabajador que lo da todo en el partido. Siempre animo a los compañeros, siempre estoy con todos y siempre intento dar lo mejor de mí. ¿Qué posición juegas? Mediocentro. ¿Qué jugador tienes como referencia a nivel profesional? Pues siempre me ha gustado mucho Sergio Ramos. ¿Te ha gustado mucho Sergio Ramos? ¿No? Un jugador polifuncional, no solamente de defensa, que incluso tiene goles. Claro. Y las ganas que lo echa, cómo habla en el campo, a mí me encanta ese jugador. Sin duda, un jugador que motiva a sus compañeros, como tú bien dices. Sí, sí, sí, claro. Alex, me imagino que también estáis con esa posibilidad e ilusión de ser considerados por Fran Alcoy como tu hermano, David Cerri, que ya debutó en el equipo de segunda B, la primera plantilla del Talavera. ¿Eso también es motivación extra para ustedes? Sí, bueno, eso sería un sueño, pero nosotros tenemos que centrarnos en nuestra liga, que es lo que importa, conseguir el División de Honor, y ya llegarán otras cosas. Ahora, volviendo a ese partido frente al Deportivo Manchego, la idea es ganar cada fin de semana, seguir sumando puntos para que no se vayan más arriba de la clasificación, ya que solamente hay 3 puntos de diferencia, como son los líderes Albacete B y el Manzanares. La idea es que no se pueden quedar los puntos en casa porque estáis allí a tiro de cañón, como se dice, a 3 puntos de los líderes. Sí, sobre todo van a los partidos de casa, fuera de casa, intentar sacar lo máximo posible. Y este fin de semana es un partido importante, muy importante para nosotros, porque se enfrenta a Toledo-Manzanares, que podemos recortar puntos al Manzanares y sacarle más puntos al Toledo, así que este fin de solo vale ganar. Interesante lo que nos comentas, Manzanares segundo clasificado, Toledo el cuarto, que viene por detrás vuestro a 4 puntos. ¿Cómo ves ese partido Manzanares-Toledo? ¿Cómo lo analizas tú? ¿Quién crees que se va a quedar ahí con la victoria? Bueno, pues yo pienso que va a ser un partido muy reñido, en el que son dos de los mejores equipos de la competición, y pienso que Manzanares no va a ganar en Toledo, pero no sabemos todavía, no sé. ¿Tú lo ves complicado entonces que el Manzanares no lo va a tener fácil ahí ante el Toledo? No, el campo del Toledo para mí es más complicado de la competición. Uh-huh. Ahora, Alex, tú lo dices bien, es un grupo competido, está ahí dando la cara, luchando esa posibilidad de ser los campeones para ascender a la división de honor, pero sin duda tú decías recién, y me quedo con ese comentario que hacías, Alex, que los partidos de fuera son complicados, y yo creo que es porque precisamente como estáis terceros clasificados, eso motiva también a los rivales de tener que enfrentar a uno de los gallitos de la competición, como se dice en el fútbol. Sí, eso es una motivación extra en la que la semana pasada, por ejemplo, fuimos a Juncos, nos empezaron ganando, muy motivados ellos, y terminamos ganando un partido muy sufrido, que el Juncos va en la parte baja de la clasificación. Y bueno, tenemos que seguir así en los partidos fuera de casa, dándolo todo. Sabemos que somos un equipo que nos quiere ganar todo el mundo por la primera vuelta que hemos hecho, y nosotros tenemos que seguir igual. Sobre todas las cosas, que los equipos que están en la parte baja, curiosamente, es los que más difícil te ponen los partidos, ¿eh? Porque pareciera ser que los que están arriba en la pelea por el título con vosotros son los equipos que te dejan jugar, como se dice en el fútbol. Pero sin duda que enfrentar equipos que están en la parte baja de la clasificación por un tema de motivación y porque no te dejan jugar, obviamente es todo más complicado. Sí, últimamente, como ya te he dicho antes, los equipos se juegan todos, los de abajo están en último apretón, que tienen que sacar puntos como sea. Son equipos que se te encierran muy bien atrás, que te cuesta entrarlos y al final pues o empata o te cuesta mucho ganarlos. ¿Qué tal con el míster, con Dani Pino? Bien, muy bien. Dani Pino es una máquina. Gracias a él estamos aquí donde estamos. Y darle las gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Sobre todas las cosas, que ese feedback, esa complicidad, en el buen sentido de la palabra, y hablando de deporte y de fútbol, es muy importante entre un entrenador y un jugador. O los jugadores, en este caso, que es un juego colectivo, el fútbol. Ya que él ha sido jugador, él entiende sobre todo esto muy bien. Uh-huh. Nos transmite mucha confianza y no puede, y todos los partidos los estudia muy bien. Y gracias a él nos permite jugar mejor los fines. Alex Cerrillo, Alex Herri es uno de los jugadores del Club de Fútbol Talavera, de este juvenil nacional que participa en el Grupo 15, próxima jornada 24 este fin de semana en casa. Los de Dani Pino enfrentan al Deportivo Manchego, que es el quinto clasificado. Los de Talavera están terceros, ahí luchando, dando la cara y esperando quedarse con ese primer lugar, que por ahora lo tiene el Albacete B y el Manzanares. Pues muchas gracias, Alex, y lo más importante, que este fin de semana disfrutéis jugando al fútbol y que los puntos se queden en casa aquí en Talavera. Gracias a ti, muchas gracias. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM en esta jornada, en este programa del día jueves 28 de febrero del 2019 hasta pasadita las 2:30 de la tarde. Este completo resumen de la actividad deportiva local de Talavera de la Reina en nuestra comarca, y por supuesto ese completo resumen de la actividad deportiva nacional e internacional con nuestros resúmenes deportivo nacional e internacional. Nos han preguntado por el WhatsApp de la radio emisora y WhatsApp personal si el Sol y Fútbol Sala Talavera va a tener algún partido amistoso o algo parecido, a razón de la situación que le afecta al equipo de nuestra ciudad este fin de semana. Hasta ahora no tenemos ninguna confirmación del Sol y Fútbol Sala Talavera, porque recordemos que este fin de semana hay Copa y el próximo partido de los talaveranos va a ser el sábado 9 de marzo acá ante el Bisonte Castellón en el Polideportivo 1 de mayo. Por lógica consecuencia tampoco tendremos retransmisión, lo cual agradecemos esa gran sintonía que tuvimos el pasado fin de semana desde Murcia para esa retransmisión de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así es que este fin de semana descansamos todos los que nos gusta el fin de semana disfrutar del fútbol sala, y por sobre todas las cosas para ver si recuperamos un poco la garganta. Y si hablamos de este lindo deporte que es el fútbol sala, nos vamos a la actividad del Segurilla Futsal Cup 2019 del 18 al 21 de abril. Vamos a hablar de ese torneo, de esa competición que se va a desarrollar en esos días de Semana Santa en Segurilla. Para eso vamos a hablar con David Nieto, uno de los organizadores de este torneo de fútbol sala. ¿Cómo está, David? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, muy bien. ¿Tú qué tal? Pues bien, mira, nosotros acá interesados en conocer un poco más, David, antecedentes de esta competición del Segurilla Futsal Cup. Coméntale un poco a nuestros oyentes. Bueno, pues nos hemos decidido a realizar el torneo. Pues la verdad es que ya tenemos experiencia haciendo algún torneo de fútbol sala. En verano, en alguna, por aquí alrededor de Talavera, en Pepino, en la organización de Prado del Arca. Pero solo lo habíamos hecho hasta ahora en la categoría juvenil. Y la verdad es que llevamos tiempo pensándolo, que iba a ser quizá un poco más difícil, pero bueno, nos hemos decidido hacerlo de todas las categorías, desde prebenjamines hasta la categoría juvenil, y además estamos intentando llevar a cabo un triangular entre equipos que lo componen futbolistas con algún tipo de discapacidad. Ah, mira, qué interesante, a propósito que nuestra organización Impulsora y Capacitados en nuestra casa, acá precisamente en el 95 puntos sobre el FM, Oíd Radio Talavera de Rey Nicomarca. Sería bonito, sin duda, David, y enhorabuena porque sois chavales jóvenes y el deporte inclusivo siempre va a ser muy importante. Vale decir que vais a tener categorías de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil en este torneo. Exactamente, sí. Vamos a hacerlo de todas esas categorías y a ver qué tal se da. Para quienes quieran tener más información y temas de inscripciones, hasta hoy jueves 28 de febrero, ¿hay plaza aún, hay cubo para poder inscribirse, David? Sí, todavía quedan plazas, todavía se pueden inscribir. Bueno, nosotros tenemos queremos que se apunten cuanto más equipos mejor, ya nos organizaremos nosotros, pero en principio es eso, cuanto más equipos apunten mejor. Ya sí que es verdad que tenemos varios equipos apuntados en todas las categorías, pero hasta que se vaya acercando un poco la fecha para que nos dé tiempo a nosotros a organizarlo, vamos a tener la inscripción abierta. ¿Y cómo lo pueden hacer entonces los interesados, los equipos, los chavales que quieran participar de este Segurilla Futsal Cup 2019? ¿A qué número de teléfono la información y la inscripción, David? Pues los números de teléfono aparecen en los carteles que estamos difundiendo por las redes sociales, pero bueno, por facilitarlo... yo, al ser uno de los organizadores, en contacto conmigo, que el teléfono es el 685-88-6266, y el otro número de contacto de mi compañero aparece ahí en el cartel, hablándonos incluso a nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, sería suficiente. ¿Inscripción gratuita en todas las categorías, David? Exactamente, la inscripción es totalmente gratuita. La mayoría de los chavales que estáis organizando este torneo de futsal desde el 18 al 21 de abril próximo, David, soy chavales que jugáis al fútbol, pero sin duda que estáis muy cercanos siempre al fútbol sala, y aquí lo confirmáis con esta participación y con esta actividad, con este torneo. Exactamente, somos, bueno, desde nuestro inicio en el fútbol, al final todos hemos empezado jugando en el fútbol sala, y es un deporte apasionante que nos gusta a todos muchísimo. Y siempre que tenemos oportunidad de llevarlo a cabo, de hacer alguna actividad relacionada con este deporte, ya que pues en esas fechas descansamos en lo nuestro, que es el fútbol, pues intentamos hacer algo relacionado con el fútbol sala. Me imagino que todo esto apoyado también por el Ayuntamiento de Segurilla. Exactamente, hemos decidido hacerlo ahí en Segurilla pues porque la verdad es que nos han dado todas las facilidades necesarias para llevar a cabo este tipo de eventos. Ya lo sabéis entonces, el Segurilla Futsal Cup 2019, del 18 al 21 de abril, las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, inscripción gratuita en todas las categorías. Podéis requerir información a través de las redes sociales, como bien nos comentaba David Nieto, uno de los organizadores. Va a haber premio para todas las categorías también, lo cual indudablemente habla de una muy buena organización, y por sobre todas las cosas porque son chavales jóvenes y debemos apoyarles en estas iniciativas, y por sobre todas las cosas porque existe esa posibilidad también del deporte adaptado, del deporte inclusivo para discapacitados, o como bien decimos nosotros, David, más que discapacitados, deportistas, chavales que gustan del deporte pero que tienen otras capacidades. David Nieto, bueno, vamos a dar vuelta a la página de este torneo de futsal para hablar un poco del élite, del juvenil. ¿Cómo estáis para este fin de semana, para el próximo partido? Bueno, pues la verdad es que venimos ahora de una mala racha, pero con muchas ganas, Juanma. Nosotros creemos que los momentos difíciles es cuando más unidos tenemos que estar, y estamos afrontando una semana muy importante, ya que nos enfrentamos al último clasificado y tenemos que sacar allí los 3 puntos como sea. Son esos partidos llamados quizás trampa, porque independiente a que esté el último clasificado en ese partido con ustedes, el juvenil del élite, los puntos deben ganarse sí o sí, David, para salir de esa situación que tanto os complica ahora mismo. Exactamente, de no ganar el partido de este fin de semana nos meteríamos en un lío, está claro. Y bueno, ellos son un equipo que pone las cosas realmente difíciles, ya no lo hicieron ver aquí en la ida, que tan solo lo ganamos por 1-0 y ese gol nos costó al final que entrara en su portería. ¿Vais a jugar afuera entonces este fin de semana? Exactamente, jugamos ahí en Puerto Llano. ¿Y cómo nos podrías comentar un poco de las características del césped, césped artificial? ¿Qué tal el campo de juego allí? Pues sí, el césped artificial, la verdad es que el campo pues ya está bastante utilizado y sí. Pero bueno, estuvimos allí jugando contra el Calvo Sotelo también de la categoría, ¿sí? y muy bien, el césped a mí me gustó. no, un césped normal de la categoría, suelen estar todos así. David Nieto, jugador del juvenil del Élite Talavera, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de 95.0 FM en este resumen deportivo del día jueves 28 de febrero del 2019. Para resumirnos un poco, David, los preparativos del Élite Talavera, del equipo juvenil que este fin de semana juega en Puerto Llano, y para invitarnos a esa versión del Segurilla Futsal Cup, o CUP, como se dice, o como vosotros queráis, 2019, del 18 al 21 de abril en Segurilla, categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, inscripciones gratuitas en todas las categorías y también va a haber premios. David, enhorabuena por esta iniciativa de este torneo de fútbol sala y también que tengáis suerte y traeros esos tres puntos importantes desde Puerto Llano este fin de semana. Muchísimas gracias y que así sea. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera la Reina y Comarca, en este resumen deportivo, resumen de los jueves, hoy jueves 28 de febrero del 2019. Nos vamos a la natación con el Club de Natación Aquis, tercero regional. El pasado fin de semana en nuestra ciudad se celebró y se llevó a efecto ese campeonato regional de natación absoluto y grupo de edad de invierno. 524 nadadores en total, 31 de ellos del Club de Natación Aquis. Vamos a resumir entonces junto al presidente del Aquis, Javier Sánchez Holgado, qué tal estuvo la participación de los chavales de este club de nuestra ciudad. ¿Cómo está, Javi? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Pues bien, la verdad que francamente bien, muy contentos porque el marcador estuvo bastante reñido en la clasificación general y teniendo en cuenta que contábamos con inicialmente con bastantes bajas de nadadores senior, estábamos muy limitados de cara a poder estar con en los puestos altos como los que acostumbramos a estar, pues aún así los chavales tiraron fuerte y hicieron un gran campeonato todos, la verdad, muy bien. Ha competido bien el Aquis porque 524 nadadores son palabras mayores, es una muy buena participación, Javi. Sí, sí, la verdad es que son muchísimos, hay muchísimos clubes en Castilla-La Mancha de gran nivel y bueno, pues afortunadamente ya te digo que podemos seguir ahí, estando arriba y siguiendo, que no nos bajamos del podio, como yo digo, ¿sabes? Eso es lo importante, ¿no? Sobre todo por los récords regionales, por esas participaciones también para tratar de superar las marcas, récord también de campeonato, todo aquello motiva a los nadadores, sin duda. Sí, sí, también. Los chicos siempre van, pues cada uno con sus objetivos, indudablemente, pero ellos siempre van mirando el tiempo y toda mejora en el tiempo y sobre todo el equipo, el poder puntuar para el equipo es una cosa que les motiva muchísimo, desde luego. ¿Qué tal Berta de los Muros? ¿Cómo estuvo esta chica que destaca en el Aquis? Muy bien, pues muy bien, en su línea. La verdad que, bueno, pues tener dos récords del campeonato como consiguió en pruebas cada vez más competitivas y de muy difícil consecución, pues es muy muy meritorio, desde luego, francamente bien, muy bien. Como resumen para el Aquis, habéis cosechado 26 medallas individuales, 8 de oro, 10 de plata, 8 de bronce, con mejora de los tiempos de muchos de los nadadores, es más o menos lo que estábamos comentando, Javi, lo que nos decías tú, que lo importante es no bajarse del podio y seguir superando las marcas y mantener esa constancia que tenéis vosotros y esa regularidad de las competiciones. Sí, el cuerpo técnico inicialmente en cada inicio de temporada pues lo que se marca como objetivo es estar entre los tres primeros, ¿no? Seguimos siendo reconocidos como club de máximo nivel de Castilla-La Mancha y para ello tienes que estar ahí arriba. Indudablemente hay años donde puedas tener más o menos nadadores, este año estamos un poquito más recortados por lo que te comentaba, pero aún así siguen peleando y es una maravilla verlos en la piscina, desde luego. A nivel de la clasificación femenina y masculina, ¿en qué lugares habéis quedado finalmente, Javi? Sí, pues femenina fueron subcampeonas, masculina fueron cuartos y en la absoluta, en la general ya, pues en un tercer puesto que nos ha sabido muy bien, la verdad. Muy contentos el cuerpo técnico, el entrenador, los chicos y nosotros padres y aficionados. Me imagino que habéis quedado muy contento, muy satisfecho, porque que nuestros oyentes no olviden el dato, que es una competición regional, vale decir que aquí vienen entre otros competidores y nadadores de Albacete, o sea que es exigente la competición. Claro, aquí están los mejores de Toledo, los mejores de Albacete, los mejores de Ciudad Real, de todas las provincias nuestras, indudablemente, y bueno, pues fruto de ello también hace posible que luego, por ejemplo, chavales como los tenemos en todas las categorías que tenemos ahora mismo actualmente, puedan acudir a campeonatos de España. Recientemente fueron entrenadores nuestros al campeonato que tuvo lugar en Castellón, representando al equipo de comunidades autónomas. Y para la semana que viene, sin ir más lejos, otro de nuestros nadadores marchará a Madrid también y competirá con la selección alevín de Castilla-La Mancha, competirá a nivel nacional con el resto de comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues eso es algo que ya afortunadamente uno se acostumbra año tras año a tener estos chicos en determinadas competiciones a nivel nacional, pero es tremendamente difícil, no podemos olvidarlo. Así que muy orgullosos y muy contentos de estar ahí. Javi, ¿queréis agradecer a nombre del club como presidente del Aquis a alguna institución, empresa privada que les esté apoyando ahora mismo para que vosotros podáis seguir compitiendo a nivel regional? Pues sí, sí, cómo no. Mira, aprovecho tu pregunta y la oferta que me haces porque indudablemente sabes que somos deportes minoritarios, como yo digo, pero a base de pequeñas ayudas o medianas ayudas, depende de los distintos organismos, hace que nosotros nos podamos mantener. Y estamos altamente agradecidos a la Consejería de Deportes, en este caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Diputación de Toledo y al Ayuntamiento de Talavera, porque colaboran con nosotros en la medida que ellos pueden, ¿no? Nuestro patrocinador oficial es Unilever, que siempre ha estado ahí, desde que llevamos nosotros esta nueva Junta Directiva, que llevamos ya este cuarto año, siempre está ahí con nosotros, nos ha ayudado muchísimo. Y recientemente he de comunicar y de añadir también con muchísimo cariño y agradecimiento a la Universidad de Castilla-La Mancha, porque bueno, porque hemos entrado dentro de la convocatoria de las ayudas de colaboración que ellos tienen con clubes y sociedades anónimas deportivas. Enhorabuena. Y sí, sí, muchísimas gracias. Y entonces pues también colabora con nosotros a partir de ahora, y para nosotros es un motivo de satisfacción muy, muy alto, desde luego. Javier Sánchez Holgado, presidente del Club Natación Aquis, nos ha resumido entonces que el Aquis ha resultado tercero clasificado regional el pasado fin de semana en ese campeonato regional de natación absoluto, grupo de edad de invierno, 524 nadadores en total, 31 del Aquis, destacó Berta de los Muros como siempre, pero lo más importante es el mérito de haber cosechado 26 medallas individuales, 8 de oro, 10 de plata, 8 de más, con mejoras en los tiempos de muchos de sus nadadores en esta constancia, regularidad también en éxitos deportivos que resume la participación del Aquis esta temporada. Javi, pues muchas gracias una vez más por estar en nuestro programa y como siempre a vuestra entera disposición. Pues encantado y muchísimas gracias de nuevo, Juanma, porque bueno, es una maravilla que os acordáis de nuestro club y de este deporte. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día jueves 28 de febrero del 2019. Ya hemos escuchado entonces información deportiva con el fútbol juvenil de Talavera de la Reina, con el nacional del Club de Fútbol Talavera, tercer clasificado a 3 puntos de los líderes, nada más ante el Albacete y el Manzanares, el equipo de Dani Pino peleando esa posibilidad de ser líderes y poder recuperar como campeones esta temporada, de esperar que así sea esa división de honor para tener aquí en Talavera de la Reina, para que os quede claro, la presencia de los juveniles nacionales, entre otros del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Valladolid, que trabajan muy bien con las canteras. Ese es el objetivo y el deber a cumplir que tienen los chavales, que están muy mentalizados en aquello del Club de Fútbol Talavera, tal como nos comentaba hace pocos minutos el jugador Alex Serri. Hemos conversado también con David Nieto de esa participación del Club Élite Talavera en esa misma competición, la número 15 es el grupo y la competición de juvenil nacional del Élite de Talavera, también de ese torneo de fútbol sala para Semana Santa en Segurilla. Hemos hablado también con Javier Sánchez Holgado, presidente del Club de Natación Aquis, con esa gran participación, terceros clasificados en el regional del pasado fin de semana. Y nos vamos a las bicicletas porque se desarrolló este pasado fin de semana una actividad en Guadiana, en Don Benito, sin duda que una muy buena participación el pasado fin de semana en esas categorías, en esa Copa de España también que se disputó en las categorías élite sub-23 máster, pero lo más importante que era una actividad puntuable para la competición en el ranking junior nacional por parte del OI Cycling Ciclos Évora, que obtuvo una muy buena participación y de eso y mucho más vamos a conversar para resumir junto a Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo de este club y de este equipo. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Juanma, muy buenas, buenos días, ¿qué tal andamos? Primero que todo, enhorabuena, porque la verdad es que viendo los vídeos, el resumen, la clasificación, las estadísticas, habéis dado una muy buena imagen, una muy buena participación de los chavales del OID Cycle en el ciclo Cébora. Gracias Juanma, sí, bueno, es una prueba que realmente los muchachos la teníamos muy bien estudiada, se había trabajado bien durante toda la pretemporada y bueno, la verdad es que íbamos con mucha confianza y bueno, la estrategia estaba bastante aprendida y todo era tener suerte, lógicamente siempre la suerte influye mucho de que todo pueda llevarse a cabo perfectamente, pero bueno, todos muy contentos porque todo salió, nos faltó un poco rematar al final, pero bueno, nos quedamos con la miel en los labios, pero bueno, la verdad es que muy contento con los chavales. Por sobre todas las cosas, que ese resumen final es bastante positivo y cuando se trabaja una competición, cuando se está entrenando para dar la cara y tener muy buenos resultados, queda esa satisfacción que el entreno valió la pena y que sin duda habéis llegado muy bien preparados. Sí, sí, la verdad es que bueno, yo tenía esa confianza dentro del staff técnico, teníamos la confianza de que los muchachos llegaban en muy buen estado, de eso no teníamos la más menor duda. Lo que pasa es que, bueno, que siempre una prueba de esta índole con casi 200, me parece que fueron 197 corredores en la línea de salida, pues siempre es complicado, tienes que tomar muchas decisiones en plena carrera y, bueno, la verdad que dentro de todo lo complicado que fue, nos salió toda peli de boca. Lo único que bueno que 45 kilómetros de escapada y que te cojan en la línea de recta de llegada y te pasen por todos lados, pues la verdad es que fue el único amargor de la competición, pero muy contento con el trabajo de los muchachos, porque los muchachos estuvieron siempre a pie de cañón, dieron la cara, dieron espectáculo, las dos subidas del Alto de Magacela las coronamos en cabeza, el primer paso con primera y segunda posición, y en el segundo paso, que ya iba escapado al espiquero con Raúl García del contador, y también supo y pudo pasar en cabeza, con lo cual nos pudimos traer el premio a la montaña, y bueno, y lo único que bueno, nos quedamos un poquito ahí con el final de la prueba, buscando mucho la clasificación por equipo. Pero bueno, dentro de que fueron 22 equipos, quedar quintos tampoco es una cosa que esté mal. Pero decías tú que os faltó rematar la faena y nombrabas también a Alto de Malacela. Sin duda que es allí donde las piernas obviamente ya van sintiendo la competición y quizás puede haber sido por aquello, ¿no? Por el tema físico, aunque habéis llegado bien preparados. Pero Miguel, eso no quita mérito indudablemente a esta buena participación vuestra. No, por descontado. Yo siempre, lógicamente, inicialmente miro el trabajo de mis corredores, pero lógicamente hay que tener en cuenta que los demás también dan pedales. Es complicado, o sea, desde el que coronas el Alto de Magacela hasta que llegas a Villanueva de la Serena, que entras en la zona de polígono a la entrada de Don Benito, pues tienes prácticamente 22 kilómetros. Entre 18 y 22 kilómetros. Y bueno, son una zona bastante plana, con que suele dar el aire de costado, y es complicado si un par de equipos se organiza la parte de atrás, es complicado llegar, ¿no? Bueno, dentro del coche, cuando coronamos la segunda subida y vimos que manteníamos en 1:30 de ventaja, pues nos dio que pensar. Pero sí, bueno, cuando ya vimos que se organizó atrás la Academia Moreno y Salchi, pues empezó a bajar el tiempo, y bueno, cuando yo vi que la cosa quedaba en 40 segundos y nos faltaban 7-8 kilómetros, vi que la cosa se complicaba mucho. Y efectivamente, bueno, llegamos a entrar en Don Benito en cabeza, pero en la misma rotonda, la entrada a meta, el último 100 metros, el pelotón se nos echó encima, y claro, con la fuerza ya muy mermada de los dos, tanto de nuestro corredor al piquero como el de corredor de contador, pues te puedes imaginar un pelotón en una llegada a 70 por hora, pues te pasan por todos lados. Sin duda. Miguel, pero esto no cesa, no para. Los próximos días ya tenéis nuevamente competición. Sí, parte del equipo este fin de semana se traslada a Dos Hermanas, Sevilla, y bueno, pues pasaremos un fin de semana en Andalucía. Ahora luego tendremos, después de Dos Hermanas, no mandamos a todo el equipo, mando a parte del equipo, porque luego tenemos un par de fines de semana un poco de preparación y de presentación del equipo, que es el día 16, es la presentación del equipo, que como esperemos que estéis vosotros allí, por descontado. ¿Dónde es la presentación, Miguel, el 16? El 16 en el Rafael Morales. Ok. En el Rafael Morales, 6 de la tarde. Allí estaremos. Allí estamos preparando un bonito espectáculo. Apuntado queda. No todo sea ciclismo, pero bueno. Pero bueno, estamos intentando de que la cosa quede bonita, que todo el mundo salga contento, tanto familiares, autoridades, amigos del club y demás. Y bueno, y creo que quedará bien. Y a partir de ahí ya pues nos vamos al fin de semana 23 y 24, nos vamos a la Vuelta a Cieza, en Murcia, y ya pues pensando en la vuelta esa, a ver qué convocatoria, qué chavales llevamos. Tendremos que llevar 7 chavales y estudiando el recorrido ya de la vuelta. Recién decías que la próxima competición es en Dos Hermanas, en Sevilla, donde no van todos los integrantes, los ciclistas del OI Cycling Ciclo Segura, pero del recorrido en sí, ¿qué nos podrías comentar, Miguel? ¿Qué nos podrías adelantar ahí en Dos Hermanas, en Sevilla, con qué os vaya a encontrar de recorrido? Es un recorrido plano, es un circuito interurbano de unos 10 kilómetros, a la cual se dan 8 vueltas. Y bueno, es un recorrido que no tiene un pequeño repechito, pero vamos, no tiene ninguna dificultad, con lo cual vamos a mandar, dijéramos, al segundo equipo para que los muchachos más jóvenes, los de primer año, se vayan fogueando. Y bueno, y mandar, no sé, todavía no tengo decidido, entre hoy y mañana te decidiré si alguno de los que teóricamente luego van a la Vuelta a Murcia, pues que también vayan de los de segundo año, para que también nos den un poquito de confianza y un poquito de colocación dentro del pelotón a los muchachos más jóvenes, a los de primer año. Antes de la despedida, Miguel, ¿nos querías comentar algo más, algún agradecimiento en particular, en especial, luego de esa brillante participación de los OIL Cycling Ciclo Segura con estos jóvenes ciclistas en esa participación en Don Benito, allí en el circuito del Guadiana? Pues bueno, nada, la verdad es que agradecimiento todo a lo bien que se comportaron los padres que de todos los muchachos. Y bueno, por descontado que a los patrocinadores, pues, que gracias a ellos podemos estar todos los fines de semana para ir para abajo. Son muchos gastos los que tiene el equipo, y mantener un equipo a este nivel tiene un presupuesto bastante alto. Y bueno, nada más, o sea, que esperando de que todo nos vaya por buen camino, y que ahora con la cabeza pensando en la presentación, que quede todo bonito. Esperemos que puedan acudir todos los patrocinadores y bueno, y luego ya, pues, como te he comentado, Vuelta a Murcia, y ya no paramos en todos los fines de semana. Es una locura. Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo del OD Cycling Ciclo Segura, pasó por los micrófonos de Deportes, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del jueves 28 de febrero del 2019, a través del 95.0 la FM y también a través de nuestra página web para España y el mundo, www.oidradio.es. Gran participación, notable participación, una vez más, enhorabuena a todos los chavales de este equipo en esa participación allí en Don Benito, en el circuito del Guadiana, uno de los ya tradicionales de la actividad ciclística a nivel nacional. Pues muchas gracias, Miguel, y será hasta la próxima. Vale, Juanma, ya sabes dónde me tienes cuando tú quieras. Dos de la tarde, 35 minutos. De esta manera finalizamos el presente programa, edición de resumen deportivo de Deportes en el 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa del día jueves 28 de febrero del 2019, donde hemos hablado un poco de natación, de ciclismo, de fútbol sala y de fútbol juvenil. Mañana viernes, como todos los viernes, tenemos esa previa del fin de semana. Solamente estará ausente por razones lógicas el Sol y Fútbol Sala Talavera, que este fin de semana libra porque hay Copa en Valencia. Comienza hoy, va a estar muy bonito el espectáculo a través de Teledeporte, Televisión Española, hasta el próximo día domingo. Para quienes gustamos del fútbol sala, que gane el mejor. Yo creo que no hay favoritos, que es una competición que todos los años agota las entradas. Hay mucha demanda, hay mucha expectación por tener a los mejores de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Estábamos haciendo un recuerdo nosotros de ese OID de Talavera Fútbol Sala, cuando nuestra casa, la Organización Impulsores Capacitados, la OID, patrocinó en primera división la temporada 2010-2011, 2011-2012 al equipo de nuestra ciudad de Fútbol Sala en la primera división, y estuvimos en Logroño cuando se metió entre los 8 mejores de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala aquel recordado OID Talavera Fútbol Sala, con Carlos Sánchez como entrenador y grandes jugadores que dejaron muy bien puesto el nombre del Fútbol Sala Talaverano. Por ello que este fin de semana entonces entonces no tenemos retransmisión de fútbol sala, la vamos a retomar ya el próximo sábado 9 de marzo en ese partido que se jugará en el Polideportivo 1 de mayo entre el Solís Fútbol Sala Talavera y el Bisontes Castellón. Mañana, adelantando un poco esa previa del fin de semana de día viernes, rueda de prensa de Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera, porque los de nuestra ciudad se juegan un partido importantísimo el sábado a las 4, muy cerquita aquí en Badajoz ante los locales. A propósito del Badajoz, mañana va a estar Mario Gómez, talaverano, jugador del Badajoz, exjugador, entre otros, del Rayo Vallecano, hasta la temporada pasada precisamente en el Club de Fútbol Talavera. Mariette va a estar con nosotros para comentarnos un poco y hacer una previa de cómo espera el Badajoz al Club de Fútbol Talavera este fin de semana. También previa, como no, del Club de Fútbol Talavera en esa actividad y participación del equipo juvenil en el Nacional. Todo eso y mucho más, no te lo pierdas mañana en la previa del fin de semana. Les acompañó Juanma Sepúlveda, nos reencontramos mañana, siempre a las 2. ¡Chao, chao!